Bueno, buenas tardes a todos, gracias una vez más por acompañarnos, por estar, por permitirnos llegar con nuestras ideas y presentar a nuestros candidatos. Hoy estamos aquí teniendo una importante visita. Nos acompaña la primera dama de la lista, tercera en orden de prioridad. Ustedes saben que la lista nuestra la encabeza Sergio Massa, está secundado por Darío Giustosi. Y nuestra tercera candidata a diputada nacional es nuestra compañera que nos visita, la doctora Tundis, más conocida por sus programas de los abuelos en TN y Canal 13. Y queríamos aprovechar la visita de ella para llegar más directamente a todos los ciudadanos a través de la prensa, porque, entre otras cosas, nos interesa que conozcan a todos nuestros candidatos la lista que nosotros estamos apoyando y a su vez que nos apoyan a nosotros a nivel local, porque seguramente a partir de diciembre todos nuestros candidatos van a asumir responsabilidades mayores en el futuro y la idea es tener un vínculo permanente durante el ejercicio del cargo para poder canalizar las distintas necesidades y inquietudes que tengan este segmento de la sociedad, en este caso los adultos mayores y los abuelos. Así que lo dejo con Mirta para lo que vos quieras expresar y lo que te quieran preguntar. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En cuanto a políticas para adultos mayores, ¿cómo ve el país? El gobierno nacional particularmente. No, el gobierno ha hecho cosas. No vamos a decir que todo lo que se hizo está mal, porque volver al sistema de reparto después de haber pasado por un sistema de capitalización que estafó a todos los ciudadanos que siguieron ese sistema y que apostaron a ese sistema, volver a la única jubilación que puede existir en nuestro país, que es la del Estado, es valorable, al igual que a través del fallo Badaro, que se dictó una ley que la Corte intimó al Congreso para que dicte una ley, la ley de movilidad que se aplica a partir del año 2009. No podemos decir que no se hayan hecho cosas para los jubilados, pero lo que uno dice es que todavía están incompletas, hay muchas cosas que se han hecho incompletas, o sea, volver al sistema de reparto, que me parece fabuloso, pero dejar a 30.000 beneficiarios que cobran entre 300, 400 o 500 pesos porque cobran rentas vitalicias, es dejar el mínimo, porque quizás no es lo macro, es lo micro, pero es dejarlos sin derecho, no cobran ni siquiera el haber mínimo, entonces hay que darle una solución. Quienes cobran rentas vitalicias, que tienen su jubilación, o sea, los que acabo de decir de los 30.000, estamos hablando de beneficiarios que son de jubilaciones por invalidez o pensiones, entonces que tienen un régimen especial, y las rentas vitalicias que no tienen movilidades, que solamente participan en las ganancias de las compañías de seguros, que sabemos que no les están dando, entonces hay cosas que hay que regularlas, controlarlas, y fundamentalmente la deuda interna. Yo digo, le llamo la deuda interna lo que dice el fallo judicial de Badaro. ¿Qué es lo que pide? Las movilidades no reciben entre 2002 y 2006. Sale la ley, ¿a partir de cuándo se aplica? De 2009 en adelante, no se da esa recomposición. Y seguimos teniendo un universo de jubilados, el 75%, que está cobrando haberes mínimos. De hecho, que acaban de darle el aumento y han recibido el 75% del universo de jubilados, 300 pesos de aumento. Mirta, ¿cómo se hace el nivel legislativo para solucionar estas falencias? ¿Qué se hace? No, nosotros estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con la recomposición de los saberes. Obviamente que se necesita el acompañamiento de otros bloques, de otros espacios, ya que a todos le preocupa el tema de los jubilados y todos están abanderados siempre con el tema de jubilados. Sería bueno que apoyen la medida que sea, o el proyecto nuestro o el proyecto de otro que tenga que ver con la recomposición de los saberes. No con el 82% móvil, que es una mentira. La recomposición de los saberes. Hay que trabajarlo. No es fácil, es duro. Pero bueno, dos veces la misma ley no la puede vetar el Poder Ejecutivo. O sea, ¿esto qué quiero decir? Que si uno puede sacar una ley, el Poder Ejecutivo vetarla, dos veces no la va a poder vetar. Hay que seguir trabajando. ¿Puedo realizar una visita al hogar de ancianos en Saladillo, donde se planteó desde la Comisión o el legislador mismo algunas inquietudes para gestión? ¿Esto se puede plasmar desde la legislatura? En realidad creo que es un trabajo en conjunto y desde la gobernación, primero y principal, que en estas instituciones, por lo que he recorrido en otras localidades, el personal que está trabajando, cocinera, enfermera y demás, son personal puestos por los municipios o puestos por la gobernación. Acá hay una sola persona que creo que es la cocinera, que depende o de la gobernación o del municipio, y que pronto se está por jubilar, porque el resto que se jubiló no pusieron nuevamente personal, y funciona por esfuerzos de las damas que allí conforman esta institución. Yo creo que es un esfuerzo en conjunto, es como decía Ricardo, hay que sacar una norma, una ley, para evitar que tengan que pagar aportes previsionales, porque se está trabajando obviamente ad honorem en todo el grupo. Entonces es injusto que tengan que pagar aportes previsionales cuando están trabajando sin sueldo, que lo trabajan por motus propio y por ganas de ayudar al prójimo. Entonces uno siente indignación cuando aquellos que quieren trabajar, que lo hacen por amor al prójimo, que no tienen ningún tipo de beneficio, que no tienen ningún tipo de ganancias, que no se les halla en el camino. Hay que trabajar para esas instituciones, que son varias, ¿eh? ¿Qué cambio requiere el sistema a nivel nacional, ¿no es cierto?, en cuanto a jubilaciones y demás? En el sistema nacional tenemos que trabajar mucho sobre lo que acabo de decir, la recomposición de los saberes, porque es un tema importantísimo, y esto va a evitar que los jubilados sigan yendo a juicio y esperen de 10 a 12 años, que es un delito hablar de personas de 70, 80 años, que esperen 10 o 12 años para que le puedan pagar un juicio o el reajuste de haberes. Hay otros temas importantes, la asignación universal, hacerla más universal, es otro de los temas buenos del gobierno, pero creemos que es así como el trabajador en actividad tiene el derecho a cobrar una asignación familiar, siempre y cuando no supere los 15.000 pesos de sueldo, un monotributista que a lo mejor factura 2.000, 3.000 pesos por mes, también tiene el mismo derecho a cobrar una asignación universal y no la cobra. También tenemos que trabajar sobre la inclusión previsional, hay muchas mujeres y hombres que están cumpliendo la edad ahora y dicen, bueno, hay una moratoria, a mí no me alcanza, estoy sin trabajo, trabajo en negro, no puedo hacer los aportes, no me hacen los aportes, hay que darle solución. También hay que darle solución a aquellos que han trabajado toda la vida y que a lo mejor no eligieron quedarse sin trabajo, cerró la empresa, son jóvenes para jubilarse y viejos para trabajar y están ahí desempleados sin ningún tipo de cobertura. Como temas previsionales a nivel nacional hay mucho para trabajar. La ANSES debe financiar a su criterio proyectos a nivel nacional. ¿Qué tipo de proyectos? Conectar Igualdad. Claro. Los programas. Claro. Yo no veo mal que desde el gobierno se traten de poner programas en beneficio de los ciudadanos, siempre y cuando no perjudiquen a otros. O sea, cuando nosotros decimos abrimos programas, por ejemplo, el Conectar Igualdad, que son las computadoras, que dice el director ejecutivo, viene del Tesoro Nacional. Bueno, está bien, si viene del Tesoro Nacional, lo bueno sería que para evitar confusiones y que los mismos jubilados se enojen, porque dicen, en lugar de regalar computadoras que me aumenten el haber, que bienvenidos sean, porque hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de comprarlas, que las entregue Desarrollo Social, ya que son del Tesoro Nacional, que las entregue Desarrollo Social, porque entregarlas a ANSES genera confusión. El programa Procrear es otro de los programas, que bienvenido sea para las familias o las parejas que tienen la posibilidad de tener su primer vivienda y no tienen ingresos suficientes para poder entrar en los créditos comunes. Lo que yo cuestiono quizás es el interés que le cobran, no el programa. El programa está bien hecho. ¿Por qué? Porque ese fondo de garantía de sustentabilidad es un fondo de garantía, no es para ser usado para el pago de jubilación. Es un fondo anticíclico para pagar las jubilaciones si el Estado entra en una crisis económica y no tiene fondos para pagar. Pero ese fondo hay que acrecentarlo, hay que capitalizarlo. Si se van a estar dando préstamos al Estado, a empresas amigas, o sacando programas con intereses muy bajos, lo que no hacemos es acrecentar bien el capital. Más allá que desde el gobierno dicen, nosotros lo acrecentamos desde que lo recibimos en un 289%. El tema es que lo tenemos que acrecentar mucho más, porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. No estoy en contra de los programas, sino la forma quizás en que se otorgan esos programas. Recién hablaste del 82%. ¿Qué pasa con el 82%? No existe dentro de la ley. Entonces es una utopía. Nosotros decimos el 82% móvil, los jubilados hablan del 82% móvil, del suelo en la actividad, yo quiero ganar como la persona que está en mi puesto. Y cuando yo les digo, por favor, vayan y lean la ley, la 18037 o la 24241, en ninguna de esas dos leyes habla del 82% del sueldo en la actividad. La vieja ley hablaba de un 82% promedio, que no es de sueldo de actividad, era de un promedio de haberes. Y la nueva ley habla de prestaciones. Entonces, en ningún caso se habla de sueldo en actividad, como puede ser una ley especial la de docentes, investigadores, la de jueces, la de embajadores. Eso sí, tiene una ley especial. También aportan mucho más, un 13%, en lugar el trabajador común aporta un 11%. Entonces, yo hablo de la recomposición de los saberes, que se acerca mucho a ese 82%, y de hecho que tenemos fallos judiciales que lo avalan. Para la nueva ley, el ELIF, para la vieja la Ibadaro, y además Sánchez por haber inicial. Igualmente hoy, a pesar de que usted da una explicación técnica por qué no el 82%, y sigue siendo uno de los temas principales de algunos partidos políticos a lograr. Yo dejo que cada uno diga lo que quiera. Yo hablo como técnica en el tema de previsión. Tengo 35 años trabajando en previsión social. Empecé casi en el año 79. Estudié mucho la ley en ese momento, y la ley que decía, se determina el haber tomando los 10 últimos años, de los 10 últimos los 3 mejores, y de ese promedio establecer el porcentaje que según corresponda por la edad que se jubile, el 70, 78, 80, 82%. Que por favor lean la ley y que lean el artículo de pagar el haber jubilatorio, y van a ver que nunca dice pagar el 82% del sueldo en actividad. No es lo mismo 82% promedio que sueldo de la actividad. Que cada uno siga hablando o planteando el tema como quiere. Está instalado en la sociedad. Quizás quieren decir lo mismo. Hablemos de la recomposición y les es más fácil decir 82% móvil. Por ahí les es más fácil. De hecho, que fíjense, la ley vetada por el Poder Ejecutivo del 82% móvil nunca hablaba del sueldo en actividad. Hablaba del 82% móvil del salario mínimo vital y móvil para los saberes mínimos. O sea, nunca habló del 82% del salario para los jubilados. Era del salario mínimo, vital y móvil como haber mínimo, ¿sí? Así que desde otros lugares, desde otros partidos, desde otros espacios, quizás, insisto, quieran decir 82% móvil en lugar de recomposición, yo voy a hablar con responsabilidad y coherencia. Hablo de la recomposición. ¿Estás cómodo haciendo política? A veces sí, a veces no. Cuando voy a los centros de jubilados, cuando me invitan, como acá Ricardo, y en otros lugares, bueno, los candidatos de cada lugar, me siento muy cómoda porque estoy atendiendo jubilados, le respondo. Cuando llegue el momento después de las elecciones y uno empiece a tomar esa responsabilidad desde otro lugar, vengo y te lo cuento. Gracias. ¿Y por qué más? ¿Qué fue lo que le atrajo de este momento? Porque creo en Massa, creo mucho en la gestión de Massa frente al ANSES, que es cuando lo conocí yo como periodista y como funcionario, y siempre demostró una gran capacidad de gestión. Él sabe gestionar, él descentralizó el ANSES, llegando la SUDAI a cada una de las poblaciones, de las localidades, de las provincias. Él fue el que sacó adelante la inclusión previsional, donde 2,5 millones de personas se jubilaron, y tanto por la jubilación anticipada como la inclusión por la moratoria. Entonces, creo que todo eso se mostró en la gestión de él dentro del ANSES, que fue continuada por el resto de los directores ejecutivos, y bienvenido sea, que se continúan con las cosas buenas, porque es un proyecto que salió en ese momento y desde el gobierno, así que pero el gran gestionador fue Sergio Massa, así que me sorprendió lo que conoce, además de ser administrador del organismo, veía cómo sabía de temas previsionales, que en mis 35 años de previsión social, habiendo tratado y entrevistado a muchos funcionarios del ANSES, nunca nadie supo hablarme de un trámite previsional, sí de una administración, sí de los fondos, sí de los recursos, pero nunca de un tema previsional, lo cotidiano, lo llano, lo que se hace todos los días cuando una persona se acerca ante el ANSES, y él sabe responder, y eso me sorprendió. Gracias. No, por favor. Muy bien.